comienza Vidas en Red y comienza un directo épico. Bienvenidos a esta tarde de viernes, donde dice Andrés Ramos, ha hecho un pedazo de pole cacharreo, que dice pole, pole, dice viva la madre que me parió, viva, viva, viva Andrés. Y vivan todas nuestras madres que nos parieron y sufrieron y nos tuvieron que aguantar lo indecible. Bueno, hoy quiero hablaros de algo que me habéis preguntado muchas veces, que es el tema de la productividad. Converso, ¿de dónde sacas tiempo? ¿De dónde sacas tiempo? Pero antes de hablaros de productividad y de cómo hago con mi tiempo, que no me parece tan excepcional, pero algunos se creen que tengo un súper secreto místico y hago que mis días duren 40 horas. No lo hay, no hay secreto, pero sí os voy a contar un poco cómo funciona. Bueno, pues mientras os voy a contar una pequeña anécdota que me ha ocurrido esta mañana. ¡Abre! ¡Abre! Mira quién está aquí, señor Tupamaro. A lo mejor te pitan los oídos, ¿eh? Pues esta mañana salí a la oficina, al trabajo, como cualquier día. Y cuando estaba en la calle, acercándome a la oficina, pues me encuentro a alguien que trabaja en el mismo centro de negocios donde yo trabajo. Y saludo, es una chica. Y le digo, hago un comentario tipo, venga, no corras tanto, que es viernes. Y de pronto me dice, oye, que me ha llamado la limpiadora. Y está asustada la limpiadora. Dice, sí. Está asustada porque dice que hay una pareja de Guardia Civil que están preguntando por ti. Cuando entro en el portal de donde trabajo, pues efectivamente había dos señores uniformados, muy serios, muy profesionales, pero mi compañera estaba así un poco ahí, ah, pero yo sabía que venían. Yo sabía que venían. Bueno, no le voy a dar más misterio al tema porque no tiene ningún misterio, ya que los que seguís los directos pues ya sabréis de qué va todo esto. Puse a la venta el MacBook Air y la verdad es que, fíjate, el Lenovo me costó, bueno, Andrés lo sabe porque es mi paño de lágrimas. Llevo no sé cuánto. Bueno, yo creo que llevo desde antes del verano, ¿verdad? Sí, desde antes del verano intentando vender el Lenovo y no había manera de venderlo. Hasta que al final, pues, un otro oyente de Vidas en Red de la zona de Cataluña, pues, amablemente me lo compró, pues lo quería para su hijo, que por cierto, vaya pepino de ordenador se lleva, pues, un pedazo de ordenador con una gráfica o Lenovo. Sin embargo, el MacBook Air fue rápido. Primero, Un fiel seguidor de Vidas en Red de más allá de los mares quiso comprarlo. ¿Qué ocurre? Pues que en América Latina los equipos Mac son prohibitivamente caros, o sea, son sumamente caros. ¿Y qué ocurre? Aquí en España el mercado de segunda mano está realmente mal, es decir, el mercado de segunda mano pues hay que echarle paciencia, a no ser que seas Andrés Ramos, claro. Pero también es cierto, Andrés, que el Lenovo no lo anuncié por Wallapop, simplemente lo anuncié a la gente que me sigue. pero que suelo vender las cosas rápido. Es decir, yo soy de los que suelo intento poner un precio más que razonable y para intentar darle salida, darle una salida rápida, pero el Lenovo no. Sin embargo, el MacBook Air salió, al final no pudo ser esa venta porque los gastos de envío eran la mitad del equipo. O sea, la mitad del precio del equipo se iba en gastos de envío, una barbaridad. Con lo cual, y es llevar un equipo que yo creo que, no sé, depende del país, ¿no? No todos los países en América son iguales a la hora de la seguridad de la paquetería y de tal. Pero imagínate lo que sería conseguir un equipo y que te lo quitaran, ¿no? Ahora, eso a mí me hace pensar que lo que son precios de segunda mano aquí en España y la gente siempre intenta estirar, ¿no? También los españoles que somos así, somos de que queremos estirar el precio a lo máximo y está complicado. Sin embargo, lo que aquí es una ganga, en América Latina es una super ganga. Y más con los equipos de Apple, ¿no? Que hay, es cierto, un equipo de Apple tiene una durabilidad colosal. El Mac, yo tenía el MacBook Air, ahora ya no lo tengo. El comportamiento ha sido fantástico desde el primer día. El Mac Mini que tengo en venta, chicos, compradme el Mac Mini que está muy bien de precio, mirad en vidasenred.com también, un comportamiento impecable, es decir, equipos sólidos, muy muy sólidos. Así que saludos Ángel, saludos Lazarus, saludos tío Paco. Pues bueno, la verdad es que fue una charla muy agradable porque estuvimos charlando, estuvimos un buen rato. Yo creo que hubiéramos seguido mucho más. Obviamente no voy a compartir el contenido de la conversación, pero resulta una cosa que me gustó mucho, que bueno, para mi ego le gustó mucho, es que no solo Tupamaro es seguidor mío, sino que su compañero también. Seguidor mío, y no solo mío, sino de Andrés, de Miguel Ángel Cabrera, de Rupert. Y eso nos hace pensar algo que ya hemos hablado muchas otras veces, y es que en el fondo hay gente que forma redes de podcasting, ¿no? Pero nosotros, sin buscarlo, simplemente por la amistad, por hablar unos de otros, por salir en vídeos, por salir en directos, el que me sigue a mí, sigue a Andrés, sigue a Rupert, sigue y sigue un poco, ¿no? A esa pequeña comunidad de podcaster, ¿no? También hay otra cosa que ocurre y es que en esto del podcasting yo creo que se metió durante una época el chavalerío, que muchos fueron derivando a YouTube por tendencia, ¿no? Y en el podcast, pues yo creo que nos hemos quedado los más veteranos. Dice Andrés, dice, a mí lo que me da miedo es que te llegue el M1. Pues fijaos que a mediados de diciembre me llega el M1. Andrés, está tardando más de lo que parece, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser una semana, pero al final van a ser dos semanas larguitas. Espero que llegue antes porque sigue en proceso. Yo creo que hay una gran demanda de ese equipo por el precio, que también es un precio pues bastante razonable. Bueno, pues vamos al tema que ni más ni menos es el tema de la productividad. Converso, ¿de dónde sacas el tiempo? Bueno, dice tu Mataro, muy amable, dice, ha quedado el que crea contenido de calidad. Bueno, eso quiero pensar, ¿no? Y Lazarus, ostras, Lazarus, ¿cuánto tiempo, Lazarus? ¿Qué es de tu vida, tío? Dice, el podcasting ya no es lo que era. Bueno, yo creo que el podcasting es lo mismo que era hace años. Es decir, si tú escuchas Vidas en Red hace 10 años, pues más o menos sigo igual. Más viejo, más gordo y con el pelo más blanco. Pero bastante igual, ¿no? Mirad. Hoy salía la conversación hablando con Tupamaru y con su compañero, ¿no? Hay muchos de vosotros lo sabéis, que yo, además de mi trabajo, además de mi esposa, además de Vidas en Red, las cosas que escribo y todo lo que hago a nivel de podcasting y demás, pues yo y eso es la punta del iceberg. La parte más grande de mi tiempo la ocupa la comunidad de la que soy parte, una comunidad cristiana evangélica. Entonces alguno dice, es que, joder, es que te veo hacer muchas cosas, que si podcast, que si libros, que si tal. Eso es la punta del iceberg. Realmente lo que me supone a mí más tiempo es pues algo que me hace inmensamente feliz, que es servir en una comunidad cristiana de la que soy parte, que es mi familia y en la que tenemos proyectos muy chulos para ayudar a otras personas y hablar de temas que nos gustan y que nos hacen mucho bien, ¿no? Y también a otras personas. Entonces, el que dice, converso, no sé de dónde sacas tiempo, realmente me gustaría que supiera todo el tiempo que dedico. Y no voy a detallar todo lo que hago, ¿no? En mi vida 1.0 evangélica, que por cierto, también tengo un podcast cristiano, un canal de YouTube, aunque le dedico menos tiempo, es verdad, ¿no? Pero tengo mucho contenido, pero mucho, mucho contenido. Es decir, todas las predicaciones que hago se graban y se suben a internet. Las grabo y las subo a internet. Y aparte tengo un blog, y está, igual que está Vidas en Red, está estudios-biblicos.org. Lo voy a decir otra vez porque algunos no ha dado tiempo a apuntarlo. estudios-biblicos.org, que es otro blog que lleva años y años y años y años. Bueno, ¿qué trucos? ¿Cómo puedes estirar tu día? Bueno, todo depende de muchas cosas. Y una de las cosas es que, y yo lo veo claro con mis amigos, si tú tienes hijos, olvídate de ser un gran creador de contenido. A no ser que hagas como Tolo y no duermas. Pues Tolo no duerme. Ya sabes que Tolo se reinicia. Él es como Windows. Se reinicia por las noches porque el tío duerme poco. Se levanta temprano y se acuesta muy tarde. Yo eso no podría hacerlo. Yo necesito 7 horas para dormir y estar en forma. Luego también os digo otra cosa. Yo tengo en mi trabajo, hay periodos de tiempo donde tengo mucho trabajo. Ahora, esos periodos de tiempo donde tengo tanto trabajo, al final sigo grabando y voy buscando pequeños huecos de tiempo. Y hay épocas del año donde mi actividad podcastera es una actividad ratonil. Porque voy buscando huequecicos por aquí y por allá, ¿no? Así que voy a daros 5 consejos prácticos, muy sencillos. Y el número 1 es, lleva siempre una forma de estar conectado. ¿Os acordáis de la época del... ay, ¿cómo se llamaba? Del MIFI, ¿os acordáis del MIFI? Bueno, yo todavía tengo 2 o 3 MIFIs. Todavía tengo 2 o 3 MIFIs. Y el router de Amena, el router de Amena en casa lo sigo utilizando porque me lo llevo a la iglesia los domingos cuando teníamos reuniones presenciales para emitir en directo. Ahora, la verdad es que el MIFI para mí no tiene tanto sentido. Ya tengo el móvil en modo compartir datos, que para mí es lo más cómodo. Muchas veces estoy... que voy a recoger a mi esposa porque yo... mi día acaba, saco tiempo para hacer mis cosas, intento entrenar cada día, por lo menos ahora estoy consiguiendo 4 o 5 veces por semana entrenar, que para mí ya es un logro, pero luego yo cojo el coche y voy a recoger a mi esposa porque yo no quiero, sobre todo con la que está cayendo, que se meta en el metro. Todo lo que hago es que siempre intento ir con tiempo y aprovechar el tiempo de espera, pues a veces mi mujer sale a buena hora, pero a veces si se le complica el trabajo... mi mujer puede salir 40-45 minutos tarde, porque estas de las que se quedan. Y a mí no me importa, voy, estoy en el coche, tengo internet, tengo música, tengo el portátil o la Surface o el Chromebook o lo que esté en ese momento y estoy escribiendo. Porque para mí estar conectado es importante, ya que como tengo varios dispositivos, pues necesito que esos dispositivos estén sincronizados. Y la sincronización es OneDrive, Google Drive y luego las aplicaciones que tengo ahí corriendo. Y básicamente lo que más utilizo es Tipora para escribir y Scrivener. Lleva siempre algo que escribir contigo. Que es, pues eso. Google Drive, Tipora. Manuscript, que es otra aplicación. Y que no te dé vergüenza sacar el portátil en cualquier situación y ponerte a trabajar. Es decir, hay que ser capaz. Hay que ser capaz de buscar un rincón para aprovechar el tiempo. Y es importante que el equipo sea ligero, con buena autonomía y teclado. Es decir, como decía aquel, que las musas te pillen trabajando. Eso es importante. Es decir, las buenas ideas no son necesariamente golpes de inspiración. Las buenas ideas son ideas que te pueden venir en un momento y en ese momento o las apuntas o se te olvidan. O son ideas que has recibido una idea que puede estar curiosa, pero tienes que trabajar sobre ella. Un ejemplo es el último relato. No sé si os acordáis que hace poco os comenté que que estaba trabajando en un relato y lo compartí antes de terminarlo. Antes de terminarlo lo compartí. El relato al final ha crecido y es una novela corta. Y me quedé atascado. Algunos me escribisteis muy amablemente correos, como el amigo Diego y otros. Sebas. Me disteis ideas y al final pues he puesto en marcha buena parte de esas ideas y estoy ya terminando el relato. Pero para mí escribir me supone una cantidad de tiempo enorme. Me requiere tiempo terminar las cosas. Porque soy un escritor que, aunque puedo escribir muchas palabras, pero no todo lo que escribo termina publicándose. Y eso es la parte digital. En la parte analógica lleva siempre un cuaderno y un pilot de gel. Porque para mí, mi herramienta de escritura favorita es un bolígrafo de la marca Pilot de gel. En mi caso, un Moleskine, que uso el Moleskine que me regaló un muy querido amigo que vino de Estados Unidos a conocerme. Él y su esposa, él sabe quién es, y me regaló un Moleskine que, por cierto, es el Moleskine que estoy utilizando ahora. Y para mí es fundamental pues poder anotar cosas. Primero, que yo escribo un diario. Es decir, yo llevo escribiendo diario desde hace ya muchísimo tiempo. Y ese Moleskine que me regaló José Luis, pues ahí lo estoy utilizando. Ya se me está terminando. La libreta de notas, fundamental. Y en cuanto a libretas de notas digitales, utilizo la que más utilizo es Google Keep, OneNote, que es la aplicación de Microsoft. Y en último lugar, la aplicación de notas de mi Samsung Galaxy Note. Y por supuesto, consejo número 4, lleva siempre un móvil o una grabadora. Porque hay veces que se me ocurren ideas y no tengo para apuntar, y entonces abro la grabadora y grabo notas de voz. Y para mí esa nota de voz, a mí la grabadora es algo que me resulta muy, muy útil, ¿no? Y en cuanto a operativa, para mí es fundamental hacer listas de cosas. Hacer listas de cosas. Yo me organizo por listas. Y utilizo mucho la aplicación de lista de To-Do List de Microsoft. Y luego listas en papel, de toda la vida. O sea, yo llego al trabajo y si tengo mucho, mucho trabajo, los primeros 10 minutos de mi trabajo los dedico a escribir listas de cosas. Y básicamente mi trabajo es, ahora mismo, actividad comercial, actividad de soporte técnico y luego cosas que tengo que hacer de mi trabajo en sí. A veces tengo que hacer vídeos. Bueno, pues los hago. Entonces, hacer listas de cosas es esencial porque si no te distraes. Y porque además te produce la satisfacción de progresar. Porque tú tienes una lista de cosas y vas haciendo cosas y vas, venga, tachar, tachar. Y quieras que no, ese pequeño agobio que te entra cuando dices, buah, tengo mucho que hacer. Pues bueno, pues ves que hay una progresión. Eso sí, cuando tengo listas de cosas, yo tengo pues tres categorías. No mucho más. mis tres categorías son, os vais a reír, pero son las tres áreas de mi vida: personal, iglesia, vidas en red. Personal, mi mujer que me dice, compra esto, hay que hacer un cuanto. Me pide, no me ordena, ¿eh? Cuidado, me pide. Iglesia, pues mis cosas de iglesia. Tengo que hacer esto, tengo que preparar esto, tengo que hablar con este, tengo... Y vidas en red. Y luego tengo batiburrillo de notas. O sea, en Google Keep yo tengo... en Google Keep también tengo esas tres categorías, además de en To-Do List. Pero en Google Keep, que son más que listas, son notas, pues tengo ahí de todo. Tengo ideas de relatos, tengo ideas de sermones, tengo de todo. Y de vez en cuando me gusta abrir ese cajón desastre que es Google Keep y ponerme a revisar cosas. Entonces, claro, esto es un poco... Yo no sé si a alguien le sirve esto de útil, pero al final esto es un poco dedicación y organización mínima, pero mínima. Yo creo que hay gente... Andrés Ramos, yo creo que este es otro tipo que los que lo conocemos sabemos que Andrés es un tío que no para. Y ahora, con el trabajo que tiene, con la pedazo de comunidad que ha creado Cacharreo Geek, pues a mí él lo ha contado. Me lo ha contado a mí en privado y lo ha contado en público. A él le han dado las tantas de la noche montando la página de Cacharreo Geek. Que sería una cosa interesante cómo se organiza. Pero al final la organización es prioridades. O sea, tú puedes decir, Converso, ¿de dónde sacas el tiempo? Amigo, son prioridades. Y prioridades significa que esto es importante y esto es lo tercero más importante. Así que, si hay tiempo para para la primera cosa, bien. Si hay tiempo para la segunda cosa, mejor. Pero si no hay tiempo para la tercera cosa, pues mal. Es decir, que a lo mejor no hay tiempo para ver series. A lo mejor no hay tiempo para... A mí me gustaría entrenar todo el día, pues yo soy el típico tío que me he pasado mi juventud estudiando poco y entrenando mucho. Y leyendo mucha ciencia ficción. Yo me pasaría el día leyendo novelas de ciencia ficción y leyendo ensayos de teología, que es lo que más me gusta en la vida. Y los libros que veis en mis vídeos atrás, casi todos son ciencia ficción y teología. Entonces... No se trata... Se trata de organizarse, sí, pero se trata también de renunciar. De renunciar a muchas cosas. Es decir, pongamos el caso de Camionero Geek. Camionero Geek tiene un canal de YouTube que cada vez tiene más éxito, que tiene una gran calidad. ¿Qué hace Camionero Geek? Camionero Geek es padre de familia y tiene su trabajo. Él no vive de esto. Pues él tiene su prioridad, que será su familia, atender sus obligaciones de trabajo, acaba de trabajar, tiene cosas que hacer en casa, y cuando acaba, que para él eso es su prioridad, como debería serlo la de todos nosotros, pues luego llega ese tema, que luego ya puede ser un tema de pareja, y luego ya, en tercer lugar, pues tu tema de tus historias. ¿Cómo saca tiempo Camionero Geek? Robándoselo al sueño. En mi caso, yo no llego a ese límite, pero se lo robo a otras cosas. Y esto tiene que ver no solo con... Tiene que ver con las prioridades, por supuesto, con establecerte prioridades claras, ¿no? Es decir, si a mí un adolescente ocioso que no tiene que trabajar, que estudia lo justo para aprobar y que está todo el día en su casa y dice, ay, ¿de dónde sacas tiempo? Mira, esto es muy interesante. Si dejas de jugar a videojuegos, que yo ahora estoy con el Animal Crossing y ya lo estoy empezando a abandonar, aunque me gusta mucho. A mí los videojuegos es un tema que me parece muy interesante, los videojuegos, de verdad. Se están creando hoy en día productos de videojuegos fabulosos. Pero el tipo de vida que yo tengo y el tipo de prioridades que yo tengo no me permiten dedicar a los videojuegos lo que me gustaría. Y es tremendo, ¿no? Dice Tupamaro, el ocio debe estar por debajo de las necesidades vitales. Y dice Andrés, muchas noches hasta las tantas por terminar algo de la web. Bueno, ya sabéis cómo son los temas de tecnología, que cuando te pones a configurar, por ejemplo, en mi época Linux era, te pones a enredar con una cosa y yo me pasaba un fin de semana entero para configurar la tarjeta de sonido. Videojuegos, Netflix y distracciones. Pues hay que cortarlas. Y claro, para ser productivo tienes que ser diligente y ser un tío constante y tener una cosa que hoy en día estamos perdiendo, y es la capacidad de concentrarte en una sola tarea. Pongamos el caso. Tú tienes que leer un libro. Tienes que leer un libro. Leer un libro es de las cosas más desafiantes que hay hoy en día. Saludos, Cristian. ¿Por qué? Porque leer un libro implica leer un libro y no hacer nada más. Yo sé que hay gente que se pone a leer o a estudiar con música de fondo, con la tele puesta y con el teléfono vibrando cada vez que recibes un mensaje. Tú eso no lo puedes hacer. Si tú vas a estudiar un tema o a leer de un tema, a veces, depende del grado de concentración, yo incluso quito la música de fondo. Yo siempre tengo música de fondo. Tú no te puedes poner un podcast de fondo mientras estás en una tarea. Y una cosa que los jóvenes de hoy en día, a ver, todos no, pero muchos jóvenes de hoy en día y muchos adultos de hoy en día están perdiendo, es la capacidad de concentrarse en una sola tarea. Son incapaces. ¿Por qué? Porque Internet te joroba la mente. Internet y la tecnología tienen un efecto secundario. Y es que la mente se ha vuelto una especie de cocainómana adicta a los sobreestímulos. Esto lo podría, un día podría traer a Conversister para que os hablara de ello. Con lo cual, la mente tiene que estar continuamente boom, boom, boom. Facebook, Instagram, TikTok, un podcast, un vídeo de YouTube, un no sé qué, un no sé cuánto. Y hacer pequeñas tareas, pero eres como una especie de niño con déficit de atención. Tienes que estar sobreestimulado, sobreestimulado, porque si no, ¡ah, qué aburrimiento! Y si tú te pones a, por ejemplo, a escribir un artículo, a tomar notas para un podcast, tú necesitas estar concentrado en una sola cosa. Una sola cosa. Y eso es una habilidad que solo se adquiere con disciplina, concentración. Entonces, yo creo que hay mucha gente que dice, es que no tengo tiempo. No, si estás disperso y no te estás enfocando en una sola cosa, no es que no tengas tiempo, es que estás haciendo 7 cosas a la vez. O porque te pones a hacer una cosa y la interrumpes 7 veces con cosas que no son importantes. Mira, hace años volvíamos de Sevilla, mi mujer y yo, y paramos en una zona de estas de descanso a tomar una Coca-Cola. Yo todavía no conducía, obviamente, pues llevo conduciendo 2 años y pico. Y habían parado muchos marroquíes que estaban cruzando el estrecho. Marroquíes franceses que cogen su coche, lo llenan de bártulos y se cruzan España para ir a su país. Y un tipo se puso a rezar, sacó su esterilla de oración y se puso a rezar. Y el tipo tuvo la infeliz idea de ponerse detrás de nuestro coche, un Opel Corsa, que fue el primer coche que teníamos mi mujer y yo, un coche que compramos de quinta mano, pero funcionó muy bien, ¿eh? Y mi mujer iba a dar marcha atrás cuando dijimos, espera un momento, paramos, y el tipo seguía rezando. Alguien se enfadaría con eso, pero yo, de alguien se enfadaría y diría, qué tío más irresponsable, pero yo aprendí una lección. Y aquel musulmán me dio una lección. Si tú estás haciendo algo que consideras que es importante, no pares. Si tú estás haciendo algo que consideras que vale la pena, concéntrate. Concéntrate. Y nuestra cultura no practica enfocarse en una tarea. Si tú eres adicto a la sobreestimulación y te identificas con lo que te he dicho, yo te recomiendo un ejercicio muy sencillo. el silencio. Es decir, vete a caminar en silencio. Ponte a escribir o a dibujar, pero en silencio y sin pantallas ni vídeos. Es decir, silencio es estar en una habitación tranquila, sin pantallas, sin música, sin nada, y tú haciendo una sola cosa. Como el que dice que va a salir a caminar o va a hacer cualquier otra cosa. Y si empiezas a agobiarte, es que tienes un problema psicológico de sobreestimulación. Otro consejo, bueno, antes di 5 consejos de tipo así práctico, ¿no? Lleva siempre una forma de estar conectado, lleva el portátil contigo, lleva cuaderno y Pilot, lleva móvil, grabadora, haz listas de tareas. Y en cuanto a los asuntos prácticos, pues he dicho uno muy sencillo que se llama concéntrate en una sola tarea. Si eres bueno, decía Stephen King tiene un libro, para mí Stephen King es un magnífico escritor y Stephen King es el paradigma de alguien que es sumamente productivo. Si eres bueno en algo, hazlo hasta que te sangren los dedos. Si eres bueno en algo, hazlo hasta que te sangren los dedos. Y esto decía Stephen King de la escritura. ¿Y él qué hacía? Este hombre no tenía mucho dinero. Él vivía en una caravana y daba clases de literatura en un instituto. Y él, la novela Carrie, del que salió luego la película, la novela Carrie, él la escribió en el lavadero, sentado con una caja de cartón, haciéndole de escritorio de la máquina de escribir. Él no esperó a tener éxito para decir, no, es que si yo tuviera éxito, pues yo escribiría hasta que me sangraran los dedos. No, él todavía no era un escritor que publicaba y escribía hasta que le sangraran los dedos. Que esto es una cosa que también se lo he leído a Gabriel García Márquez. Es decir, hablando de escritores, ¿no? Tú quieres ser escritor, tienes que escribir cada día, de lo que sea, aunque sea el diario o lo que sea. Y una cosa importante a la hora de ser productivo y a la hora de, bueno, yo creo que a la hora de la vida, de ser bueno en cualquier cosa, lee siempre. Lee siempre. Es decir, intenta mantener una actitud abierta y curiosa. Leer es la tarea más importante de un creador de contenido. Si no, te va a pasar como en la época de Spreaker, antes de las guerras de Spreaker, donde había podcasters, muchos de ellos chavalitos muy jóvenes, que hacían el primer podcast y decían, primer podcast, pues hola amigos, bienvenidos a mi podcast, título molón. En mi podcast, título molón, vamos a hablar de esto y hablaremos de esto y haremos sorteos y haremos reviews y haremos esto y lo otro. Primer podcast dedicado a lo que vamos a hacer pero todavía no hemos hecho. Y luego podcast donde él se obligaba a grabar o ella, pero número uno, no tenía ganas, número dos, no tenía nada preparado y por lo tanto no tenía nada que decir ni que compartir, sino, bueno chicos, aquí estamos un día más, a ver si perdonad por, es que por la falta de tiempo, y ahí dedicaba 5 minutos a pedir disculpas porque no había tenido tiempo. Tío, no te disculpes, no te están pagando, no son tus jefes. Y si estuvieras cobrando publicidad, pues tampoco te disculpes. Es que es una pérdida de tiempo. Yo no quiero escucharte para que te pases 5 minutos lamentándote de ¡ay, es que tengo mucho lío y tal! No, cuéntale tus problemas a tu novia. Perdonad que sea tan grosero, pero es que esto es así. Lee siempre, aprende siempre, estudia siempre y reflexiona siempre. Y eso implica reflexionar, es darle vueltas a la cabeza. Darle vueltas. Yo tengo amigos que son emprendedores. Yo no lo soy, yo no soy un tío. Yo los admiro. Uno de ellos es uno de mis hermanos. Uno de mis hermanos se ha ido a vivir a Canarias. ¿Y qué ha hecho? Él tiene una empresa. Tiene una empresa que le va bien y él vive de ello y además trabaja desde casa. Porque ha montado una empresa y ha cumplido el sueño de muchos, que es trabajar desde casa. Pero claro, trabájatela. Y ahora pues se ha sacado el carnet de patrón de barco y está pensando en montar un negocio que tiene que ver con el turismo cuando esto acabe. Y está pensando en hacer inversiones aprovechando el derrumbe del sector turístico. Pues está buscando barcos, se ha hecho amigos. Y cada vez que hablo con él me cuenta... me cuenta todo en lo que está reflexionando. Pues mira, ¿por qué he pensado esto? ¿Por qué he pensado lo otro? Y le da muchas vueltas porque su cabeza está haciendo planes, buscando oportunidades y buscando rincones donde meterse. Es importante reflexionar, ¿no? Yo creo que Internet ha perdido mucho desde que los blogs hemos perdido protagonismo, porque los blogs eran palabra escrita. Y la gente, para escribir, tienes que decir algo. Y hoy en día, YouTube, una buena parte de YouTube es simplemente entretenimiento insustancial. Otra cosa que he visto en algunos creadores de contenido, no voy a decir nombres, pero uno de ellos es alguien que empezó con mucha fuerza, incluso lo llamaron de televisión para entrevistarlo. Es un chico amigo mío, un tío increíble, un tío con un talento colosal. Lo he entrevistado, un tío muy muy interesante, y os digo, hizo un canal de YouTube y lo llamaron del programa de Ana Rosa y él se negó, porque digo, estos tíos no te van a tomar en serio, te van a presentar como una rareza. Y él me decía, sí, eso mismo he pensado yo. Así que este le colgó el teléfono a la gente del programa de Ana Rosa que querían entrevistarlo. Pero este amigo es un perfeccionista, cosa que por cierto le pasa a muchos fotógrafos y a muchos músicos que conozco. Son súper perfeccionistas. Entonces el problema de ser un perfeccionista es que puedes quedarte paralizado por reflexionar demasiado. Antes te decía, reflexiona siempre, pero hay una cosa que se llama la parálisis por el análisis. Esta es una expresión que utiliza un amigo mío que es ejecutivo de una multinacional. Le llama la parálisis por el análisis, que es, le das tantas vueltas a las cosas que al final no haces nada. Lo único que tienes en la cabeza son proyectos. Proyectos. Ideas muy buenas, pero que si les das demasiadas vueltas y no las pones en práctica, al final se ponen rancias. Y una cosa, un consejo más. Amigos, padawan de aspirantes a creadores de contenido, cuidado con las críticas. Cuidado con las críticas y cuidado con las adulaciones o las palabras de ánimo. Porque todos tenemos nuestro orgullo y yo soy un claro ejemplo de ello. A todos somos vulnerables a las críticas y también somos muy vulnerables a las adulaciones. Y el problema tanto de unas como de otras es que a veces tienen algo de verdad, pero no siempre son la verdad. Y en ese sentido tú deberías de ser tu mejor crítico. Y saber muy bien pues qué es lo que funciona, qué es lo que encaja, o dónde tú eres más útil, o dónde tú eres bueno. Y para eso hace falta autocrítica, ¿no? Entonces yo veo que a mucha gente que empieza a producir contenidos en Internet están demasiado pendientes de los comentarios. Demasiado, demasiado. Es que alguien dice eso, se justifican y entonces pasan un podcast justificándose, no, porque no sé qué, o se desaniman. Entonces, la verdad se esconde entre los comentarios, pero no seas un esclavo de los caprichos de la gente que te odia o de la gente que te sigue. Bueno, y dicho esto, lanzo la pelota al tejado de Cacharreo Geek, Andrés Ramos, y también lanzo la pelota al tejado de Camionero Geek, dos grandes podcasters que para mí son una inspiración que los respeto muchísimo, que además son grandes personas y además me puedo preciar de llamarlo amigos porque son gente de la que me fío y me lo han demostrado, y que además son dos grandes creadores de contenido. Además, Andrés pues tiene la capacidad de hacer que los otros saquen lo mejor de sí mismo. En el caso de Andrés, él no solo ha creado un podcast sumamente interesante, sino que él tiene el suficiente liderazgo para hacer que otros brillen. Es muy interesante. Así que la pregunta que os lanzo, camionero geek, cacharreo geek, es ¿cómo gestionáis vuestro tiempo para conseguir vuestros objetivos? ¿A qué renunciáis? ¿Cómo os planificáis? ¿Qué consejos dais para hacer todo lo que vosotros hacéis? Porque además todos ellos tienen sus responsabilidades personales, familiares, laborales, pero además están haciendo pues un gran trabajo enriqueciendo la red. Y en otro orden de cosas, pues comentaros que gracias a los buenos consejos de buenos amigos que se habéis ofrecido, alguno incluso me ha dicho, Converso, llámame por teléfono, aprovecho y aunque no le he dicho nada, ahora le voy a responder a José García Sevilla. Manolo Sabater. José García, gracias por tu... Pero Manolo Sabater, que me ha escrito varias veces aconsejándome, David Nexus... Gracias por vuestro ofrecimiento tan generoso. Y también a Tupamaro, que también me ha dado muy buenos consejos y para mí, pues... Su opinión tiene mucho valor y, de hecho, una de las cosas egoístamente que estaba deseando conocerlo era para que tanto él como su compañero, los dos, me hablaron con bastante claridad. Así que mañana espero salir a ver a la mía mamá y espero seguir creando contenido. Chicos, gracias por acompañarme y hasta pronto.